En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros. Sean ustedes nuevamente bienvenidos a su espacio de entrevistas. En esta ocasión le damos la bienvenida a la doctora Susana Arciniegas. Ella es doctora en Ingeniería Geomática de la Universidad Central del Ecuador. Mi estimada doctora, un gusto que nos acompañe. Sea usted bienvenida a la radio y la TV Naval. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio que nos dan y la oportunidad para poder proyectar y contar lo que estamos haciendo en la Antártida. Hay un curso muy importante que se está llevando a cabo y es sobre el curso preantártico de lo que será la expedición número 29 a la Antártida, en donde Ecuador tiene orgullosamente presencia en el continente blanco y desde hace muchísimos años atrás. La doctora que hoy nos acompaña tiene un proyecto a ejecutarse en la próxima expedición. Y es el proyecto denominado Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Ambiental por Sensores Remotos. Mi querida doctora, por favor, explíquenos en qué consiste este proyecto. Sí, mi proyecto consiste en hacer un monitoreo de la parte de ambiental, es decir, estudiar los efectos de la contaminación ambiental y cambio climático en la dinámica química y microbiológica del suelo y el agua de la zona costera Antártida. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a hacer es desarrollar un sistema de monitoreo que nos permita hacer la correlación entre los datos de campo y los datos satelitales, y de esa manera, por medio de las IA, generar modelos predictivos para luego hacer un monitoreo ya a largo plazo, ¿sí? De tal manera que pueda hacerse una línea base de cómo va cambiando y viendo esa dinámica dentro de lo que tiene que ver con la contaminación ambiental en la Antártida. ¿Qué nos permitiría a nosotros de pronto descubrir con esta línea base, que es la que ustedes pretenden obtener a través de este desarrollo del sistema? Lo que nos permite es, nosotros vamos a ir al campo y vamos, ya fuimos en esta convocatoria. Nosotros, nuestro proyecto de investigación es de un concurso a una convocatoria del 2023, entonces fuimos ya al campo, una investigadora nuestra fue el 2024, en marzo del 2024, lo estamos haciendo en la estación Escudero de Chile. Entonces ahí se tomaron los primeros datos de campo, tanto de agua y de suelo. Entonces, esto que nos permite llevar al laboratorio luego a analizar esa composición química del agua del suelo, y también por espectroradiometría del laboratorio correlacionar con la espectroradiometría satelital, y de esa manera generar, por medio de las IA, poder generar una modelación esto nos permita luego, en esta segunda fase que vamos a ir de campo, que posiblemente es en febrero, entonces ahí es ir ver y tomar nuevamente puntos de muestreo que nos permitan calibrar el modelo. ¿Y qué es? ¿Para qué es esto? Con estos resultados nosotros generamos ya ese sistema de monitoreo en la web, entonces se puede hacer un monitoreo ya online, se puede decir, en forma directa, a bajo costo, y de esa manera se puede ir viendo ya cómo va esa dinámica. Cada cierto tiempo volver nuevamente a hacer una tercera fase de campo para seguir calibrando el modelo, pero ya no tan seguido, sino con mayor a largo plazo, y de esa manera poder dar herramientas que permitan a los investigadores y a todas las organizaciones a nivel mundial de ir dando un dato más de resultados. El producto nuestro nos va a permitir que ellos vayan viendo ese monitoreo, esa dinámica, qué está pasando con la contaminación ambiental de la química de ese suelo, la química y la microbiología de esa agua y suelo, y de esa manera tomar decisiones, ¿sí? Tomar decisiones. Ok, usted nos menciona que este monitoreo online permitiría abaratar costos. O sea, es un sistema de bajo costo. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo todo en plataformas de GIS Cloud, que se llama de Big Data y la ciencia de los datos, que nos permiten, que son de licenciamiento libre. Entonces, esto también como investigadores es importante ir viendo de qué manera podemos dar una herramienta que el usuario, porque son una herramienta que la pueden utilizar a nivel mundial, tanto los científicos, más también toda la ciudadanía, y no necesita adquirirse o comprarse, sino que está ahí en línea. Entonces, a eso nos referíamos con bajo costo. Y usted me dice que este puede ser un monitoreo online. Es en la web. Es en la web. Y uno está ahí, uno puede monitorearlo de cualquier lugar del mundo. Exactamente. Simplemente es como más o menos viene a ser una aplicación como el Google Earth, donde usted quiere entrar y buscar una dirección. Entonces, esta nos va a permitir justo con los datos que tenemos ir haciendo esa modelación, la mostramos al mundo. Es mostrar al mundo. Usted nos mencionaba, doctora, que esto es, digamos que es por fase. ¿Sería la tercera fase esta o la siguiente? Esta es la segunda fase. En esta segunda fase estamos tomando nuevamente los puntos de muestreo. Vamos a validar el modelo. Entonces, en los mismos sitios que tomamos la primera vez, vamos a hacerlo esta segunda vez. Es decir, nuevamente en la misma estación Escudero, chilena. Y de esa manera calibramos el modelo y con eso ya lo pondríamos en línea. Pero, claro, luego vendrán otras fases que es para ir cada vez mejorando el sistema. Cabe decir que esta investigación se basó ya de varios años de estudios y de experiencia que hemos desarrollado. Yo estoy a cargo dentro de la Universidad Central de un grupo de investigación que se llama Geotecnologías Aplicadas a Ciencias Ambientales. Entonces, ahí hemos desarrollado algunos softwares, por ejemplo, que ya tenemos uno de ellos patentado. Entonces, hemos hecho este tipo de monitoreos, estos modelos de predicción, los hemos hecho en agua, en suelo, en continente, ¿sí? Entonces, ahora lo hemos plasmado y ver cómo lo podemos utilizar en la Antártida, ya con experiencia de las investigaciones que se han mantenido. Mi estimada doctora, desde el punto de vista, digamos, de lo que es la ingeniería geomática, el continente blanco es un punto de investigación muy amplio, muy abierto. Sí. Hay mucho por descubrir, por investigar. Y bueno, yo creo que uno de esos principalmente es este proyecto que ustedes están por llevarlo en práctica, ¿no? Para poder descubrir aún más. ¿Qué más nos podemos estar descubriendo en el continente blanco y que nos permita precisamente visualizar qué es lo que hace o no hace el hombre a nivel de contaminación? Sí, justo por medio de este sistema de monitoreo nosotros vamos a ir viendo con esta fase, digamos, 1 y 2 en este proyecto, esta propuesta, ir luego a una propuesta de una segunda fase en donde ya podamos ir viendo ya más, digamos, más relaciones que hay dentro de lo que es esta dinámica de el agua, la dinámica del suelo, la dinámica del hielo, el tema de la calidad del aire. Es decir, por medio de estos sensores nosotros podemos estudiar esa calidad del agua, la calidad del suelo, la calidad en tema de los deshielos, también ese comportamiento y la dinámica, y también la calidad del aire, ¿sí? Okay, perfecto. ¿Cuándo tienen ustedes previsto viajar? Porque tengo entendido que la expedición parte ya creo que es a mediados de noviembre, ¿no? A mediados sería aproximadamente okay. Sí, digamos, la parte logística del proyecto que lleva INOCAR por medio de la parte antártica, que están a cargo, ellos parten más o menos el 20 de noviembre, pero nosotros los investigadores vamos a los diferentes países, unos van a Pedro Vicente Maldonado, Ecuador, sí, la estación científica Pedro Vicente Maldonado del Ecuador, otros vamos, como en mi caso, a Escudero, y generalmente es en la parte del verano, la estacionalidad allá en la Antártida es enero, febrero y máximo marzo. Entonces, los investigadores nos están llevando por grupos, enero unos, febrero otros y tal vez otros en marzo. Ok, perfecto. En todo caso, pues ya importantísimo, usted me dice que se van para enero. Nosotros estamos programados para irnos más o menos el 18 de febrero, Porque Escudero, la estación científica de Chile, Escudero nos va a recibir en esa fecha. Okay, en nuestro caso. Muy bien. En todo caso, pues, este proyecto de desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental por sensores remotos, estamos convencidos, pues, que darán luces positivas para lo que se pretende, pues, explorar y explotar en el buen sentido de la palabra, uh-huh, lo que es el continente blanco. Sí. Esperamos, mi estimada, uh-huh, doctora, cuando culmine ya el trabajo que usted va a realizar, uh-huh, la investigación, pues, comparta nuevamente con nosotros el resultado de esa travesía. Sí, claro. O sea, en realidad, en lo que tiene que ver con nuestro proyecto, es muy importante, porque ahí vamos a relacionar, uh-huh, ese comportamiento químico-biológico actualmente en lo que es agua-suelo, correlacionarlo con la respuesta de espectroradiometría laboratorio, espectroradiometría satelital, uh-huh, y esa composición química y microbiológica, y sacar esos por medio de las IA, generar esos modelos de predicción. Entonces, lo interesante que también nos permite, por medio del grupo de investigación, preparar a nuestros investigadores jóvenes, sí, uh-huh, que están con nosotros también aprendiendo, y de esa manera poder ir desarrollando ese conocimiento, que es importante justo en Antártida, lo que hay ese compromiso, ¿no?, de la paz, la ciencia y la cooperación internacional. Entonces, también es la oportunidad de, como país, dar ese mensaje a los jóvenes, ¿no?, que tanto hombres como mujeres jóvenes puedan conocer que el Ecuador está incursionando en esta parte de la ciencia por medio del programa antártico que lleva INOCAR. Como Ecuador, vayamos a hacer esos estudios, pero también venir como investigadores y dar esa preparación y ese conocimiento para que vayan cada vez nuevos también, perfecto, jóvenes, investigadores. Eso es importante, la ciencia. Así es, gracias. La ciencia, bueno, es el bien, gracias, del bien del planeta. Lo que se pretende justamente, pues, es hacer notar la presencia de Ecuador en la Antártida a través de nuestros investigadores profesionales que tiene nuestro país en el programa antártico que lleva adelante INOCAR. Y qué mejor, como lo dice la doctora Arciniegas también, pues, preparar a nuestros jóvenes, porque van a ser también los investigadores, uh-huh, en el futuro, para que ellos sepan, vayan aprendiendo, y de esa manera también, pues, analizar minuciosamente todo tipo de investigación que pueda arrojar el continente blanco. Muchas gracias, mi querida doctora. Gracias a ustedes también por esta, amigos, oportunidad. Oyentes, sí. En la entrevista del día, hoy nos ha acompañado la doctora Susana Arciniegas, doctora en Ingeniería Geomática de la Universidad Central del Ecuador, y hemos hablado sobre su proyecto a llevarlo a cabo en su visita a la Antártida el próximo año, pero una visita de trabajo, de investigación, el proyecto de desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental por sensores remotos. Gracias a nuestra querida mía Mónica Riofrío por habernos gestionado la entrevista. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.